Oye, Darío, ¿cuánta gente se enamoró con este tema contigo? ¡Ay, y digo yo, enamorándose, enamorándose, están queriéndose, están amándose, enamorándose, enamorándose, están queriéndose, están amándose. Todos los días me voy al parque y encuentro pareja sin cesar. Verlos sonreír es mi alegría, muy pronto se van a conquistar. Ay, porque el amor es lo más bello que a todos nos puede suceder. Sigue mi consejo, compañero, y encuentra contigo tu querer. Ay, tu querer, ay, tu querer. Enamorándose, enamorándose, están queriéndose, están amándose. Enamorándose, enamorándose, están queriéndose, están amándose. ¡Qué sabor ese tambor, eh! ¡Andrejín! Y su majestad. ¡Agua! Enamorándose, enamorándose, están queriéndose, están amándose. Enamorándose, enamorándose, están queriéndose, están amándose. Cuando voy al baile me divierto con todo ese sabor tropical. Niños y miradas siempre advierto, porque sin duda se quieren conquistar. Si toda la gente comprendiera y olvidara todos los rencores, que para triunfar hay un camino, el de la verdad, que es el amor. Es el amor, es el amor. Enamorándose, enamorándose, están queriéndose, están amándose. Enamorándose, enamorándose, están queriéndose, están amándose. Y esta es la partecita para saltar. ¡Hey, hey, hey! Y los enamorados dicen: enamorándose, están queriéndose, están amándose. Enamorándose, enamorándose, están queriéndose, están amándose. Enamorándose, enamorándose, están queriéndose, están amándose.